Poner el alma en el ruedo, no importa lo que...

ansia muere al otro día. Siempre vive la canción. En este mundo poco DJ, sos el mejor, sos el peor. El papel es la bandolera. I wanna lay it at your feet.